El martes 28 va a haber a las 5 de la tarde una concentración en frente al Palacio de Tribunales de la Coalición por una Radiodifusión Democrática para tratar de manifestarse a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto tiene que ver con una objeción judicial que ha puesto el Grupo Clarín, apoyado por el Grupo La Nación, al artículo 161, que exige a los actores de la comunicación que no respeten la cantidad de licencias que necesitan tener para el punto de aplicación de la ley, un año, de desprenderse de esas licencias. Recordemos que Clarín tiene más de 260 medios acreditados, licencias subvendidas a partir de que contrarrestan incluso el espíritu de la ley de la dictadura militar, y que son los que se niegan a despejar el camino para el ingreso de nuevos actores en la comunicación. Esto podría quedar en una órbita económica, y lo tiene, pero también tiene que ver con una órbita humanitaria, tiene que ver con la comunicación como un derecho humano. Esta órbita financiera también, o esta órbita de la parte económica, tiene que ver mucho también en esto, porque significa poder ingresar actores que, sin fines de lucro o con fines de autofinanciación, pueden ejercer, como decíamos antes, un derecho humano como la comunicación. La actividad de la prensa concentrada estuvo centrada a dirigir los cañones al gobierno nacional y a emparentar esta marcha de la coalición federal o de los actores que han discutido durante 27 años una ley de servicios de comunicación audiovisual, a emparentarlos a un ataque a la Corte Suprema de Justicia. Nada más lejos que eso, porque los propios actores responsables de esta marcha, esta movilización, entre tantas otras, son aquellos que pusieron el cuerpo, pusieron la intelectualidad y durante muchos años discutieron cuál es el destino que nos tiene que regir en comunicación. Un destino, por lo menos, de base democrático, ¿no? Donde bien cabe remarcar el 33% dedicado al Estado, el 33% asegurado a las cooperativas, y también, ¿por qué no decir, el 33% al sector privado, que por más que no guste a muchos, lo que asegura también es un piso para aquellos que buscan la comunicación un negocio rentable. Particularmente no adhiero a eso, pero creo que es hay que respetarlo. En definitiva, esto tiene que ver también, el tema financiero, el tema de participación, con la otra noticia importante, o el otro tema importante que se está discutiendo en las últimas horas, que es el proyecto de Arturo Recalde de poder generar participación en las ganancias de los trabajadores. Dos casos para recordar: en Brasil se hace, en Alemania se hace, en España también, y acá en la Argentina también, en Firestone, donde hay una participación ganancial de los trabajadores. En ese caso, los dos temas se tocan, en definitiva, en que durante 25 años o más de neoliberalismo, los sectores concentrados de la economía han ganado muchísimo dinero y han ganado muchísimas posiciones en términos de posición simbólica en cada uno de sus rubros. Bueno, es tiempo que, junto con la ley de medios y con el proyecto del diputado Héctor Recalde, se empiecen a cuestionar estas cosas, porque los trabajadores de la comunicación, los trabajadores en general, son quienes también generan ese lugar que es tan importante como, por ejemplo, la comunicación como un derecho humano.